Horóscopo, lunes 4 de mayo de 2015, Aries. Aries, no se deje llevar por su carácter impulsivo, disfrute de la compañía y comprensión de su pareja, evite discusiones estériles. Tiene el poder de elegir su camino, de aprender según sus cualidades, de erigirse en el dueño y señor de sus días, de apoyarse en sus dones mayores. Las afirmaciones son invitaciones que nos hacemos a nosotros mismos y al universo que reside en nuestro interior. Una afirmación para poner en práctica hoy: soy un buscador del cielo propio, del camino compartido en igualdad, de la posibilidad de felicidad, riqueza y amor. Y una pregunta para hoy: pregúntese, ¿dejo las conversaciones conmigo mismo a medio empezar? Tauro. Tauro, obsérvese a través de los demás, y trate de mejorar las relaciones y mejorarse a usted mismo. Trate de prevenir y no salir mal parado de este día. La posibilidad de alcanzar la felicidad está en sus manos, lo mismo que las posibilidades de riqueza, abundancia y poder. Preguntas honradas para recobrar el poder de ser otro hombre y volver a la tierra del presente, lograr la visión que puede haber perdido en el camino de la cotidianeidad. ¿Cuál es mi presente? Pregúntese en el día de hoy, ¿es mi vida una foto estática que va envejeciendo? Géminis. Géminis, las presiones laborales no le permitirán dedicarle mucho tiempo a la familia. Muchos reproches en casa son infundados, pero otros tienen la razón. Trate de armonizar la situación. El agradecimiento es una feliz manera de estimular su autoestima, su felicidad interior y su fuerza para seguir adelante el camino elegido. Las afirmaciones son proposiciones que nos hacemos a nosotros mismos y al universo que habita en nuestro interior. Una afirmación para poner en práctica hoy: soy un creador de realidades, un buscador de objetivos, un hablador de posibilidades. Pregúntese, ¿cuál es mi lista de logros y recompensas recibidos? Cáncer. Cáncer, emociones nuevamente revuelta generarán conflictos, no quiera cambiar a su compañero, cada uno es como es, está en condiciones de fortalecer los vínculos amorosos y afectivos y de superar cualquier conflicto de pareja para mejorar y evitar la ruptura de la relación. Su mente subconsciente sabe, se estimula y se presenta ante usted en la forma de intuiciones, que puede elegir seguir o no. Las afirmaciones son propuestas que nos hacemos a nosotros mismos y al universo que mora en nuestro interior. Una afirmación para poner en práctica hoy: soy una parte del grupo, del universo y de la creación feliz, de alma, que busca el camino particular, el sendero elegido y armonioso. Pregúntese, ¿cuál es mi lista de deseos y prioridades verdaderos? Leo. Leo, los solteros saltarán de romance en romance, pero puede ser que hoy encuentren algo definitivo. No planificar a futuro, deje pasar un poco el tiempo para hacerlo. Buen momento para proyectos laborales. Esta calidad de vida tiene que ver con el arte de ser feliz, el arte de encontrar el camino, y la grandeza de saber ser feliz con lo que se tiene, sin mirar lo que tienen los demás. Cuestionamientos inocentes para recobrar la potestad de cambiar y volver a la tierra del presente, lograr la visión que puede haber perdido en el camino del automatismo. ¿En qué rincón de mi infancia olvidé mi risa cotidiana? Virgo. Virgo, la luna hará que aumente su romanticismo y su imaginación, y comenzará a soñar con esa persona ideal. Los nativos con parejas estables no conseguirán entenderse fácilmente y a los solteros les costará asumir compromisos. Interrogantes honestos para recobrar el camino del alma y volver a la tierra del presente, explorar en nuestro niño íntimo, y en la posibilidad de lograr un futuro feliz propio, no prestado ni inventado hasta alcanzar la conciencia del orden verdadero de nuestras pretensiones en la vida. Pregúntese en el día de hoy, ¿es el miedo el que me detiene la vida? Libra. Librano, si las presiones laborales lo agobian, debe tratar de armonizar su vida evitando todo tipo de situaciones agresivas y estados de nerviosismo. Otra opción es elegir la ayuda de un profesional, para comenzar una buena terapia. La autogestión se basa en su autoconfianza y en la importancia que le brinde a sus sueños auténticos y a sus intuiciones. Una afirmación para poner en práctica hoy: soy un caminante despreocupado y consciente, un padre, un amante, un enamorado, un compañero, un habitante de un mundo que quiere ser mejor, un ciudadano del universo que habita esta tierra y este tiempo, un caminante decidido a lograr mis objetivos. Pregúntese, ¿vivo con los ojos abiertos al cambio? Escorpio. Escorpio, su gran autoestima hará que piense lo imposible por alcanzar una mejor calidad de vida. Trate de salir de ensoñaciones inconducentes y ponga manos a la obra. Es momento de acción. El poder espiritual se traduce sencillamente y siguiendo la ley del menor esfuerzo, como amor incondicional, superación personal, y capacidad de liderazgo, así naturalmente y sin voluntad. Las personas más felices y queridas son las que siembran el agradecimiento y el amor. Cuestionamientos inocentes para recobrar la potestad de cambiar y volver a la tierra del presente, lograr la visión que puede haber perdido en el camino del automatismo. ¿Qué desilusión terminó con mis planes de vida? Sagitario. Sagitariano, los solteros pueden estar empecinados en un amor imposible, proyecten sobre otro tema porque ese no tiene futuro. Buen momento para nuevas sociedades de negocios o para retomar una idea abandonada hace tiempo. Sabrá actuar en correspondencia a estas palabras, está en su naturaleza el ser exitoso. Ese universo creador del que formamos parte, con la intención de recrearnos y dibujar nuestro sendero particular, nuestra vida consciente y nuestro futuro en abundancia, riqueza, felicidad y crecimiento compartido. Pregúntese en el día de hoy, ¿en qué momento de mi vida me relegué a cumplir, solo cumplir? Capricornio. Capricornio, desarrollo personal muy positivo y con grandes posibilidades, no desaproveche la ayuda temporal de los astros. Buen momento para compras de inmuebles, elija con buen gusto, este es el mejor momento. La capacidad de liderazgo se manifiesta desde adentro hacia afuera en la capacidad de adecuarse al momento y a sacar provecho de los demás sin perjudicarlos, saber unir las fuerzas del resto con amor y por el bien común, y se refuerza en la confianza que los demás depositan en ti, que es confianza y es responsabilidad al mismo tiempo. Pregúntese, ¿quién les dio permiso a las palabras y a las promesas para desaparecer? Acuario. Acuariano, una persona de Aries puede llevarlo por el camino del amor. Este día, de gran erotismo se verá potenciado por alguien de Piscis. No dude en planear una visita al psicólogo con motivo de problemas sentimentales. Cuide su salud. Estos nativos tienen las mayores posibilidades de cumplir con sus sueños y hallar su camino en la vida, porque están dispuestos a dar sin recibir, y a desapegarse del resultado de sus vidas con tal de expresar y brindarse a los demás. Preguntas castas para rescatar el mando y cambiar regresando a la tierra del presente, conseguir la visión que puede haber perdido en el camino de la rutina, ¿cuál era mi presente antes de olvidarme de mí? Piscis. Piscis, día excelente para salir, recorrer y conocer nuevos lugares. Invite a su pareja a compartir mayores y mejores momentos de este día luminoso. Descanse más y deje de fumar. Todo se une para lograr el éxito y cada, además de los dones especiales y diferentes capacidades y talentos, tiene la capacidad innata del éxito, la superación y el crecimiento. Preguntas castas para rescatar el mando y cambiar regresando a la tierra del presente, conseguir la visión que puede haber perdido en el camino de la rutina, ¿se perdió mi posibilidad de amar? Pregúntese en el día de hoy, ¿qué necesita para colmarse un corazón vacío?